vamos a hacer de todo el país una gran Plaza de Mayo, donde estalle el eco de todas las alegrías y de todas las penas de nuestro pueblo. Y vamos a hacer de cada ciudadano y cada ciudadana de nuestra patria una madre con el pañuelo de su memoria bien despierta y de su grito agudo y penetrante, para quebrar así el silencio y el espanto y vencer la sibilina tentación del olvido o de la indiferencia. Vamos a vencer con nuestro recuerdo la amenaza de muerte total y de cualquier otro intento de volver a instalar en nuestra hermosa tierra el imperio del terror, la mentira y la muerte. Ya no nos tomarán desprevenidos. Por encima de nuestras diferencias, seremos una muralla de memoria, de amor y de esperanza, protegiendo el futuro de los niños para un tiempo de paz y de justicia. Esa es nuestra decisión y compromiso. Esa es nuestra oración y nuestro anhelo. Adelante, hermanos, el camino es largo, pero vale la pena por la salvación de la familia humana. Muchas gracias.